que llevas contigo. Si ya no quiero tu cariño, vete, ya no quiero estar contigo. Lo que me hiciste entre mis ojos, explico que te he perdido. Si ya no te quiero conmigo, si ya no te tengo conmigo, quiero decirte que no necesito un momento más, un momento más de tu cariño. Que llevas contigo, si ya no quiero tu cariño. Vete, ya no quiero estar contigo. Lo que me hiciste entre mis ojos, explico que te he perdido. Si ya no te quiero conmigo, si ya no te tengo conmigo, que no necesito un momento más, un momento más de tu cariño. Cariño.